habló de que no se puede tolerar eso en democracia. Bueno, esperemos que en la práctica también haya sanciones, haya medidas para empezar a limitar a todos estos que estuvieron durante 4 años bastante libres, con el bozal suelto, dicen algunos, para llevar adelante este tipo de prácticas antiderechos, ¿no? Bueno, es momento de empezar a limitarlos un poquito. Así es. 11:44 a.m. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires, ciudad. Cooperativa El Zócalo. Gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Vivian Elem, andando por ahí en Desde el Barrio. Andando por ahí, por el pasillo y por el living y la cama y por toda la zona del el intercomedor, por ahí, en definitiva. Un tour hogareño, casero. Sí, totalmente. Vivian Elem. Vivian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Cómo? Bueno, ya no te pregunto cómo te está tratando, lo conozco bien y además llevamos varias emisiones desde la cuarentena. Felicitaciones una vez más por el especial de Sindical Federal de ayer y por los que fueron y los vendrán, los que vendrán. Porque, bueno, gracias también y hago extensiva el saludo a toda la gente que participó del mismo y que los pueden seguir escuchando en las redes y en internet. Sí, es bueno, una felicitación el mutuas, pero también agradecer a todos los que colaboran con esto porque tienen buena predisposición a sentarse y grabar a veces temas que tienen que refrescar o mirar o porque salimos con algunos temas que muy, muy atrás la historia, pero me parece que es interesante toda vez que tienen una mirada y creo que en todo caso ahí también que vos estés tiene una mirada nueva sobre temas viejos. Me decía ayer uno de los que participa, me decía es interesante esa mirada nueva sobre temas viejos, refiriéndonos a viejos, a la historia, ¿no? Claro. Pero que bueno, creo que es eso, pero relacionado con eso, sí. Me permiten, que andando por ahí, entre uno empieza a revisar para hacer esos especiales, hay que bucear mucho en materiales, en trabajo, estar. Bueno, y uno se va encontrando con temas que le recuerdan a otro y eso trae otro personaje, otro compañero, otro profesional que está trabajando en el tema. Se van concatenando, ¿no? Y se acuerdan que en la columna pasada, yo no suelo repetir columnas, pero en esta me pareció que valía la pena por los hechos, los acontecimientos que han pasado también. Que es, hablábamos de aquel trabajo de Alea C. en 1903-4, donde informe sobre la situación de la clase obrera en Argentina, una de las denuncias que él hacía ahí era la explotación de sobre todo de los pueblos originarios, ¿no? De las comunidades regionales economías primarias, que eran la producción de azúcar, de trabajo sobre todo rural, que permaneció y se sostuvo durante mucho tiempo. Bueno, ahí me encontré con un trabajo que es un libro que está a punto de salir, pero este es previo. Digamos que la pandemia también ha ayudado a que los compañeros sigan avanzando sobre sus propios trabajos y aumentándolos y terminan siendo un libro. De Guillermo Cienza, que él es un abogado laboralista, doctor en sociología, ha sido abogado de sindicatos y demás, y también está es profesor universitario. ¿Qué pasaba en América Latina durante el siglo XX? Toda la violencia que en el trabajo, que en realidad no se ha denunciado, porque ustedes fíjense que lo de Vialema C, uh-huh, es un informe, bueno, se toma el informe, ya habíamos hablado que era fundamentalmente para sostener, ver cómo prevenían o se adelantaban a los futuros conflictos sociales que venían, porque realmente era de mucha violencia con los trabajadores, mal pagos, violencia física, los famosos, que después vendrían a ser más modernos, los tique canasta, pero los vales de donde las grandes compañías o las grandes empresas tenían todo, entonces siempre le terminabas debiendo al patrón. Estabas endeudado siempre con jornada de trabajo de toda la familia a veces, generalmente, de sol a sol. Entonces toda esa violencia de trabajo no se legisló sobre eso ni se denunció la violación a lo que serían los derechos humanos. Eso pasó y recién se vino a investigar del muy, muy avanzado el siglo XX. Y esa que se hizo en forma más histórica y se condenó legal o moralmente, digamos, y empezó a trabajarse sobre cambios culturales. Obviamente todo esto después viene el peronismo y la organización y van cambiando las prácticas, ¿no? El Estatuto del Peón Rural trabaja específicamente sobre para tratar de subsanar ese problema. Uh-huh. Pero en Latinoamérica era una práctica, estas prácticas fueron relacionadas además, era la violencia. En las distintas etapas vos vas viendo que van viendo que se van cambiando las formas, ¿no? Entonces, obviamente se moderniza, pero si tomamos y nos adelantamos, después de la dictadura vemos cómo se instala la precarización laboral, la tercerización, etcétera, etcétera, y van por el convenio. Bueno, el informe hablaba de eso, ¿no? Que recurrentemente se va sobre la ley de contratos de trabajo, sobre los convenios laborales, sobre todo sobre los derechos de los trabajadores, porque más moderno o menos moderno, volvemos siempre a la extracción de la ganancia de las grandes empresas por sobre nuestra productividad. Uh-huh. Claro. La productividad de los trabajadores. Entonces, el sistema siempre trabajó con distintas formas de violencia. Una de ellas eran los personajes mitológicos. Entonces, yo quería ver un poco esto, ¿no? Porque cuando no se denunciaba legalmente, donde los jueces no tomaban cartas en el asunto, donde los ministerios o el Estado no tomaba cartas en el asunto sobre estas agresiones, violaciones, sobre los derechos de los trabajadores, sobre los trabajadores y sus familias y niños, empezaron a aparecer, por ejemplo, en toda Latinoamérica, en Hawái, Estados Unidos, ahí en Tierra del Fuego, los empresarios locales nuestro, por ejemplo, si nosotros decimos Robustino Patrón Costa, sí, rápidamente pensamos en un negrero explotador, ¿no? Claro. Entonces, todos esos tipos marcaron, o el familiar en Tucumán, Pero Flor en Tucumán, que es una leyenda, era un perro que hacía desaparecer gente. Entonces, era una gran leyenda. Si haces esto, aparece el perro en el familiar, ¿no? Entonces, es decir, todas esas leyendas, el chancho colorado, que no era otra cosa que un irlandés que trabajaba, que era colorado, como los que trabajaba para Patrón Costa o para otros empresarios en la Patagonia, y nada, hacía desaparecer gente o mataba gente. Esto, y entonces eso se convertía en mitos, leyenda, que bien traduce bien Vianney Massé en esa época. Pero también hubo libros, periodistas comprometidos, que fueron denunciando. Y esto tenía que ver con que no se llegaba al Estado y a los estamentos legales para hacerlo. Entonces hubo mucha literatura que, si uno denuncias, informes, novelas, que si uno las lee, empieza a leerlas a lo largo de la historia, tenés un panorama de lo que pasó en el siglo XIX, XX, en América Latina, con los trabajadores y los distintos procesos económicos, políticos, económicos y sociales. Por ejemplo, el tema de los inmigrantes en los frigoríficos de Chicago. Hay un libro de Upton Sinclair, que es la novela La Jungla, que es de 1906. Después de tener los peones rurales, mayas, yanquis y mestizos en las haciendas de México, que hay pero muchísimo sobre eso. Lo raro de esto es que haya tanto escrito y que nunca se haya condenado eso, ¿no? Legalmente. Entonces, ahí hay un trabajo hecho al principio del siglo que es México Bárbaro, que es de John Kenneth Turner. Después tenés Centroamérica, Colombia, Miguel Ángel Asturias, la trilogía Bananera, que es tremendo los bananeros, porque recuerden Guatemala, El Salvador, todos esos grandes conflictos con la explotación tremenda. También Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, que habla de la masacre de la Ciénaga, que también tiene que ver con la Unite Co., que era la que estaba toda en Centroamérica. Ustedes, córtenme. No, por favor, atentamente. El bocado lo metemos cuando... Sí, sale. Bueno, después tenés todo el fíjense las economías regionales latinoamericanas, ¿no? Como Centroamérica la banana, es decir, todo es economía primaria y está basada sobre la explotación. No educación, es trabajo esclavo. Y sobre todo tiene que ver con los pueblos originarios. Y hay toda una denigración, esta trilogía que había, que eran grandes empresas, las élites locales y los ejércitos o las fuerzas de seguridad. Y sobre esos se trabajaba en una formación. Entonces no es raro cuando pasa lo del Chaco, por ejemplo, ¿no? Con los comps. Claro. ¿Dónde viene? Sí, es parte de todo el sentido. Entonces, tiene sentido en todo ese proceso. Claro, pero es parte de volver a instalar nuevas formas, otra vez esas formas que es de sojuzgamiento, etcétera, etcétera. Entonces, cuando avanzan el campo popular con su organización y logran llegar al gobierno, con un gobierno, pareciera que cambiamos, ¿no? Pero nunca logramos cambiarse, pues son años, y creo que tiene mucho que ver con un cambio. Es decir, hoy ustedes hablaban de Ni Una Menos y estamos en otra vez, cambios culturales de educación y cambios culturales